Seguimos, amables oyentes, hablando acerca del gozo. Durante toda esta semana vamos a estar gozándonos de lo que es el fruto del Espíritu. Y nos gozamos también con vuestra compañía. Les damos un cariñoso saludo a cada uno de ustedes. Mira, basado en el capítulo 15, hay tres parábolas que Cristo va a contar. Interesante la temática que traen estas tres parábolas, ¿eh? Está en el capítulo 15, del 4 en adelante. Una expresión que de alguna manera nos va a ayudar a este asunto de entender lo que es el gozo. Del gozo que se entiende, se comprende cuando se pierde algo y se encuentra. Quizás es una forma muy gráfica, claro, de descubrir, sí, lo que es el gozo. Leamos un poquito la Biblia. Dice Lucas capítulo 15, versículos 4 al 7. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Mira la diferencia, este es un 1%, estoy pensando, ¿eh?, de la pérdida. Uno podría decir, si yo pierdo algo y tengo 100 y pierdo un 1%, evalúo y digo, mejor me quedo con las 99%. Y se acabó el resto, me va a traer más molestia, más pérdida de tiempo. Pero debemos considerar de que se trata de algo que él quería, no es solamente... Bueno. No se trata de... Si yo tengo 100 clavos y se me pierde uno, yo no tengo problema. Pero la ovejita significaba algo para él. Por eso, a eso iba yo justamente, porque él dice, cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. O sea, no sale por una obligación de ser cuidador de ovejas, sino porque ama hasta la última ovejita que está ahí. Exactamente. Esa es la reacción que aparece allí. Y luego incluso va a aparecer lo que trae el gozo de la comunicación. Y al llegar a casa, dice, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y uno podría pensar... ¿Y qué me interesa a mí que encontró su oveja? ¿No es cierto? Pero él comparte. Esto es lo que trae el gozo de Cristo. Que cuando uno lo encuentra, lo quiere compartir y no quedarse con él, sino que otros también se gocen con eso. Todo esto, las tres parábolas tienen un significado muy especial, porque en el caso de la moneda perdida, que viene a continuación, los versículos 8 al 10, esta mujer que había perdido una moneda, eso tenía que ver con su matrimonio también, con algo que se le entregaba a la mujer en el matrimonio. Entonces, era significativa esa moneda. Por eso que ella la encuentra tan especial y dice que barre la casa hasta que finalmente la encuentra e invita a sus amigas y hace fiesta porque encontró la moneda. Pero creo que donde está reflejado mejor es en la última parábola, la que nosotros conocemos como el hijo pródigo. El hijo pródigo. Ahí creo que ahí podemos vernos reflejados nosotros. Nos habíamos perdido, Cristo vino a buscarnos y Él se goza por habernos encontrado. Es interesante cuando analizamos al hijo pródigo, hay algunas expresiones que a veces las pasamos por alto. Nos gusta decir, mira, el hijo pródigo en realidad tenía un problema bastante serio. Pero cuando tú vas a estudiar con detención, y vuelvo a la idea esto del gozo, ¿cómo se produce el gozo? Tú encuentras que el hijo pródigo dice que reaccionó, entendió, comprendió, abrió su mente a lo que era realmente el padre. Porque reacciona, no reacciona diciendo, voy a ir a conseguir algo ahora. No ha conseguido nada, ese es el asunto. Se ha perdido. Está en lo profundo de la suciedad. Y ahí dice... De la suciedad, no de la sociedad. Suciedad, sí. Entonces ahí reacciona, dice, en realidad es la casa de mi padre. Y aquí viene la comprensión de lo que antes no entendía del padre. Claro. Pareciera que eso que lo rodeaba, que era parte de él... No, era algo tan natural que él ni siquiera se daba cuenta. Claro, entonces... Por eso que usa la expresión volvió en sí. Claro, esa es la expresión. Él estaba enajenado, él no había tomado conciencia de lo que realmente estaba pasando y cuál era la solución. Y cuando él vuelve en sí, recuerda que en la casa de su padre había abundancia de pan, en fin, todo era mejor. Ahí se da cuenta. ¿Cuántos de nosotros también tenemos que pasar por situaciones así para darnos cuenta que cuando estábamos con estábamos al lado del Señor, cuando estábamos siguiendo sus caminos, estábamos mucho mejor que cuando empezamos a hacer los nuestros? Claro, fíjate que ese es un detalle, porque él cuando reacciona vuelve a la casa del hijo pródigo, pero cuando vuelve a la casa, la preocupación del padre seguía todavía con ese hijo perdido. No había dejado de querer al otro que estaba en la casa. Eso lo demuestra. Incluso cuando le dice, mira, todas las cosas son tuyas, tú has gozado, has hecho lo mismo que el otro, tenías todo, pero mira, ahora este que estaba perdido, este que estaba muerto, ha vuelto a la casa y ahora, lógicamente, lo tengo que recibir. Lo que podemos también decir es que este hijo, al tomar conciencia, se dio cuenta de que él había actuado mal, por eso que solamente pide un trabajo. Iré y le diré a mi padre, hazme como uno de tus siervos. Él venía a trabajar solamente por la comida. ¿Ah? Claro. Incluso él se dio cuenta que los siervos podían estar mucho mejor que él en este momento. Por eso él viene a pedir que lo deje como un trabajador más. Pero el padre, con gozo, dice, lo abraza. No le importa que él estaba sucio y maloliente, lo abraza y manda que le traigan el vestido, el mejor traje, en fin, y lo restablece, lo restaura a su posición original. No le echa en cara que él se gastó la parte que no le correspondía, porque él pidió la parte que le correspondía, el padre todavía no había muerto. Entonces todo esto nos muestra un cuadro de lo que significa el gozo que siente el padre, y me imagino el gozo que tiene que haber sentido él después de haber recibido el perdón. Nosotros podemos sentir ese gozo cuando nos acercamos al Señor, tenemos la seguridad de recibir el perdón de Dios. Eso nos produce gozo, y creo que ese gozo es el que nos acompaña, sabiendo que tenemos un Padre todopoderoso, un Padre que se preocupa de nosotros, un Padre que está dispuesto a ayudarnos, un Padre que nos está guiando hacia la Canaán celestial, hacia una vida mejor. Claro, hay un detalle, fíjate, solamente algunas cosas que nosotros comentamos, te lo invitamos para que se lea todo el capítulo 15 de Lucas. Pero en el versículo 16 dice, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. El gozo de Cristo satisface, llena, pero cuando estamos fuera de ese gozo de Cristo, sentimos la angustia, la desesperación, el hambre. Algo falta. Falta siempre, algo. Siempre el vacío, sí. ¿No es cierto?, de vivir una vida, y voy a repetir la expresión, una vida vacía. Una vida sin sentido. Por eso es que nos encontramos que muchas personas a veces tratan de solucionar este problema quitándose la vida, cuando la vida es algo tan preciosa. Cristo la puso justamente para darnos alegría, darnos gozo, disfrutarla, aún frente a una situación tan difícil que pueda pasar. Yo te digo, supe de una tragedia, de una familia completa prácticamente que fue destruida por una persona que las atropelló. Esas personas, ¿qué sienten en el momento? La angustia, el dolor, la desesperación. Pero, ¿qué hay después? Si el gozo de Jesús que llena puede satisfacer aún las amarguras más grandes y más tristes, porque la muerte, que es una de las cosas terribles que uno nunca le gustaría pasar, Dios ha dicho, mira, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso trae alegría, trae satisfacción. No trae la intranquilidad de la separación eterna, sino que esperamos que vamos a ver a nuestros deudos, vamos a ver a nuestros amigos, vamos a ver a nuestros familiares que ya descansaron en Cristo, el Señor. Cristo es el mejor ejemplo que nosotros tenemos, puesto que él podría haber tenido una vida sombría, una vida entristecida por lo que él sabía que venía por delante. Él sabía que iba a tener que morir, iba a tener que entregar su vida por nosotros. Y no es así. Él siempre estuvo gozoso, siempre tuvo una comunión con Dios y también con quienes le rodeaban, y nos dejó un ejemplo. Él vivió, y podríamos decir que vivió una vida plena, y él entregó gozoso su vida por cada uno de nosotros. Es el gozo de la entrega por amor. Y creo que en eso también debemos hacer énfasis. Bueno, gracias una vez más porque nos ha acompañado en este programa. Quisiéramos invitarlo para mañana para seguir conversando este maravilloso gozo que es el fruto del Espíritu. Que el Señor los bendiga. Será hasta mañana. Que el Señor les bendiga.